Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. La Orca. Si estás dispuesto, juega. Pero puedes quedar ahorcado. 10 casillas que se deben completar. R-O-C-K. Rock. La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. A jugar. Comienza un show más de La Orca, el rock chart oficial de Stereo 97. Soy Cara Dura y te doy la bienvenida a este juego. Hola, yo soy Buba. Estamos listos para presentarte las canciones más rockeras de la radio. ¡Mucho rock! Inicia el 10 con una banda que quiere salir del conteo, pero se resiste ya varias semanas. Son los muchachos de The Red Hot Chili Peppers. Y pues en esta ocasión tenemos algunas curiosidades de esta agrupación norteamericana. Esta banda se fundó en Los Ángeles en el año 1983, pero recién impactaron en los 90 con su disco Blood Sugar Sex Magik del año 91. 10 años para madurar, y ahora siguen madurando, esta vez con su producción The Gateway y su canción Dark Necessities en el 10. You don't know my kind. Talking rock en la número uno. La agrupación Three Doors Down en estos últimos días ha estado utilizando sus redes sociales para una campaña y un movimiento bastante interesante, con el hashtag Be Like That, y utilizando la canción Here Without You, la más destacada de la agrupación, para que sus seguidores cuenten sus experiencias con este sencillo. Por ejemplo, una persona destacó de que con la canción Here Without You se habría casado, pero también con esta misma canción 20 años después se divorciaría. Varias experiencias contadas con esta canción. Tú también puedes utilizarla. Te repito el hashtag Be Like That. Y claro, posteando la canción Here Without You de Three Doors Down, banda que en esta semana se queda en el puesto número 9 con Still Alive. Oficial de Stereo 97. Ahora escucharás a la canción más antigua dentro del conteo. Ya está 22 semanas en listas. Ellos son los daneses de Volbeat y su canción The Devil's Bleeding Crown. Una banda que ya retornó a su casa toma un pequeño descanso de un par de horas para comenzar con su tour por Europa. Top 3. El top 3 de esta semana lo elegí recordando canciones de la década de los 80s, de la época donde el rock era denominado como hair rock, el rock para las cabelleras. Y obviamente muchas agrupaciones de esta época pueden entrar en esta categoría, por ejemplo, Nitro, Cinderella, Winger, incluso los que tenían que llegar a Aerosmith. El estilo del cabello del rockero ha ido cambiando conforme el tiempo. En la década de los 70 eran quizás más desenfrenados, utilizando una bandana, a finales de los 70 obviamente, más al estilo hippie. Luego se utilizó el glam rock, que ya permitía a los rockeros utilizar estos fijadores, sprites, que normalmente usan las mujeres hoy en día, pero tenían el peinado súper inflado. El ejemplo, tienes que buscarlo en internet, busca por ejemplo a Bon Jovi de joven y vas a ver a una muy guapa señorita. 3. Comencemos con el top 3. En la posición número 3, los Guns N' Roses con su canción Welcome to the Jungle, y vas a poder ver cómo Axl Rose mueve su cabellera de un lado al otro de forma brusca. En el puesto número 2 de este top 3 del hey rock de las melenas rockeras está Poison, liderada en aquel entonces por Bret Michaels. Every Rose Has This Thorn es una canción romántica, la melancólica de aquella época para los corazones rotos o engañados. Y en el video se puede ver cómo Bret hace gala de su frondosa melena. Pese a ser un video en blanco y negro, se puede ver cómo el cantante de la agrupación luce su rubia, lacia y sedosa melena. Y creo que ahora Brett está calvo. Creo. Y la posición número 1 llega junto a Motley Crue y su canción Home Sweet Home, donde se encuentra a todos los integrantes de la agrupación moviendo sus melenas, pero en cámara lenta. Diferente. Un buen top en esta ocasión, extraído de la cabeza maquiavélica de Cara Dura, que también tiene una melena y está creciendo de a poco. No te vayas, enseguida vuelve el Rock Chart oficial de Stereo 97. Aún quedan casillas vacías, no te vayas. La Orca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Orca. El juego continúa por Stereo 97, La Orca. Sometimes Acabas de escuchar a la posición número 7 del conteo, 6AM, con su canción Prayers for the Damned, es lo que llegó a tus oídos. Y estos muchachos, pues, se encuentran bastante optimistas, pues en sus últimas presentaciones, ellos fueron los teloneros. Ellos trabajaron abriendo los conciertos para bandas ya reconocidas como Five Finger Death Punch e incluso Shine Down. Son una banda abierta a las críticas y entre ellos tratan de crecer y empujar hacia arriba la banda. Contrario a lo que muchos fans podrían pensar al ser una banda de músicos experimentados. La Orca, una hora de rock en la número uno. La superbanda Prophet of Rage ha terminado su gira por Estados Unidos, satisfechos con un objetivo muy bien logrado. Los ex integrantes de The Cypress Hills, Rage Against the Machine y Public Enemy cerraron su primer tour por Norteamérica con el hashtag Make America Rage Again. Y ahora están en la posición número 6 del rock chart oficial de la radio. Esto te dice Prophet of Rage. Según las últimas críticas, Got to Your Six, el último álbum de Five Finger Death Punch, es el disco más suave de la banda. Se realizó una comparación reciente de las 6 producciones de la agrupación y el primer álbum de la banda termina siendo el más fuerte de la agrupación y el último, Got Your Six, termina siendo el más light. Ahora ellos están con I Apologize, parte de esta última producción, en el 5. One day, the shadows will surround me. Someday, the days will come to end. Sometime, I'll have to face the real me. Somehow, I'll have to learn to bend. And now I see clear. But never really listened as the whole skies. One day I'll face the hell inside me. Someday I'll accept what I have done. Sometime I'll leave the past behind me. For now I accept who I've become. And now I see clearly. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened. Shadows will surround me. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened. As the whole world passed me by. All this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. En la Horca, la joya. Ahora disfrutarás de la joya de la Horca, el rock chart oficial de Stereo 97, sin antes recordarte que puedes darle like a la Horca directamente en el Facebook para ser parte de nuestro equipo. Esta joya musical llega de la mano de Bubba Biker. La joya de esta jornada te va a llevar a un viaje imaginario hasta el año 2009. La banda que fusionaba de una manera exquisita el country de Estados Unidos con el hard rock, Blackstone Cherry, en su disco Folklore and Superstitious, presentaba este temazo. La joya de hoy es Blind Man. People walking, they're deluded, wading through despair.

Acabas de escuchar a la agrupación Disturb, quienes están promocionando una presentación, una de las más destacadas en el anfiteatro Red Rock, ya que dará pie a un trabajo en vivo. El próximo álbum, entre comillas, de Disturb llevará el título de Live at the Red Rocks y será una recopilación de este último concierto. La Orca, una hora de rock en la número uno. Hay muchos padres que tienen varias estrategias y actividades para conectarse directamente con sus hijos. Quizás partidos de fútbol, comida, películas, ir al cine, conciertos, o como en este caso, conciertos exclusivos de Korn. Recientemente se vivió una conmovedora historia donde un padre cuenta que lleva a su hija de 14 años a conciertos de Korn desde que ésta tenía un año de vida. Y de esta manera ya ellos han conformado un lazo especial que lleva solamente música fuerte de Korn. Una de las maneras en las cuales tú puedes conectarte con tu hijo. Hazle escuchar música de la que tú prefieras. Mejor si es rock. Escucha ahora la nueva canción de Korn, Rotten in Vain, en el puesto 3. Chart oficial de Stereo 97. Recuerda que el Rock Chart oficial de Stereo 97 se conforma gracias a tu votación en línea, así que también puedes realizar tus votos directamente en la página oficial de Facebook de La Orca, buscando La Orca Rock y dándole like a este super programa. La sugerencia de esta semana le pertenece a la agrupación que ha lanzado no hace mucho su nuevo disco de estudio llamado State of Mind. Citizen Zero es el nombre de esta banda. Tómala muy en cuenta. Un sonido rockero suave, alternativo, bastante tranquilo, es el que te presentan con esta canción. Go, Let Me Save You, lo nuevo en La Orca. Go on forth and your blank pages and your microphones. Go on, remember their faces and press record to break their hearts. Let's make this last forever. Let's make this last forever. Escuchaste a Citizen Zero con Go Let Me Save You como sugerencia de esta semana. Ya viene lo increíble y lo imperdible de La Horca. Aún quedan casillas vacías. No te vayas. La Horca. Está en tus manos salvar al rock. No dejes que este género se muera. Tú ganas, nosotros también. Todos ganamos. Publicita con nosotros. La Horca. El juego continúa por Stereo 97, La Horca. Crossroads for a brand new day on a crossroads, a drawn up pen in hand. The conversation went like this. Tell me your desire, why you pulled me from the fire, and we'll seal the deal with a kiss. So I wanna raise the dead, find a note that I can shred on my walls. I scroll my gods. Don't care what happens when I die, as long as a la agrupación de Taylor Monson, y es una banda que últimamente ha recibido muchas, pero muchas críticas de sus seguidores. La crítica a The Pretty Reckless en esta temporada va porque los fanáticos exigen que sean line-up o cabeza de festivales importantes, ya que hasta el momento solamente vienen realizando pequeños shows, no a la talla de lo que puede dar esta agrupación. En el 2 escuchaste Take Me Down. La Orca, una hora de rock en la número 1. Momento de revisar las casillas ya completas. Este es el recuento de La Orca. La banda que se formó en los 80s, pero recién triunfó en los 90s, está en el 10. Son Red Hot Chili Peppers y su canción Dark Necessities. Es su canción más destacada. Utiliza el hashtag BeLikeThat para contar tu historia con esta canción. Entre tanto, ellos quedan en el 9 con Still Alive. Volbeat inicia su tour por Europa. Ahora el 8 con The Devil's Bleeding Crown. Apuntando al crecimiento y sintiéndose orgullosos de ser teloneros de otras bandas, 6AM con Prayers for the Damned en el 7. Make America Rage Again es su consigna. En el 6, Prophet of Rage con su canción homónima. Según la crítica y fanáticos, este es su disco más light. De este trabajo, Go To Your Six, se desprende I Apologize de Five Finger Death Punch en el 5. All these times, I simply prontamente tendrán un disco en vivo. Ellos son Disturbed con su canción Open Your Eyes en el 4. Uniendo a los padres con los hijos, Korn y Rotten in Vain queda en el 3. Ojalá pronto estén como línea de cabecera en algún festival grande. The Pretty Reckless en la casilla 2 con su canción Take Me Down. Momento ahora de presentarte la canción más destacada. Una semana más es el ahorcado de este programa. Forma parte de Revolution Radio, el último trabajo de estudio de esta banda californiana. Y como dato curioso, parece que todas las noticias de esta agrupación llegan a través de su líder, de su frontman. Él es Billy Joe Armstrong, que recientemente actuará en una película donde él es el protagonista. En la comedia se titula Ordinary World. En el 1 de la horca, Bang Bang. I get my kicks and I wanna start a rage. I wanna dance like I'm on the video. I got a fever for violent behavior. I'm sweating bullets like I'm Martin Romeo. Hey, hey, hey, shoot me up to an insane. I am a semi. Testify like a lullaby of memories. Broadcasting live and it's on my radio. I got my photo bomb. I got my Vietnam. I'll override just like anybody else. Hey, hey, give me hey. Shoot me up to entertain. I am a semi-automatic lonely boy. Yeah, give me death or give me love. Broadcasting from my room and playing with my toys. Una vez más estuvo en la posición número uno de este juego denominado La Horca, el rock chart oficial de Estéreo 97. Soy Cara Dura y fue un placer acompañarte. No olvides conectarte con el programa a través del Facebook y también escuchando los shows regulares los domingos a las 5 de la tarde y el reprise los jueves a las 23. Adiós. Yo soy Buba. Cuídate mucho. Hasta la próxima edición del Rock Chart Oficial de la radio. El juego ha terminado. Las casillas están completas. El Rock Chart Oficial de Stereo 97 vuelve en 7 días. La Horca.